Bueno, ya llegué. ¿Qué? No, pues nada más para decirles. No, ya. Este episodio va a ser un hito en la historia del universo, porque hoy vamos a hablar de Slowly y otras cositas que les quisiera comentar en camino a la escuelita el sábado. Bien, luce. ¿Qué dice esto, Mixly? Yo me quedé en actos de habla indirecto, gafas, asterisco indirectos. Ajá, qué bueno, gracias. La información, muy, muy importante, muy importante. Bueno, ¿dónde está? A ver, entonces vamos a empezar por el principio, ¿va? Entonces, déjenme ver. Por el principio, no vamos a empezar por el principio. Les voy a empezar a decir desde junio. Ok, les voy a contar desde el 30 de mayo. Sí, 30 de mayo. 30 de mayo y hubo algo el 31, pero pasó algo el 31, pero mis notas se las comió el perro. Entonces, ahora sí que mi tarea se la comió el perro. Pero seguramente no se perdieron de mucho. Nada más son dos líneas, entonces, bueno. Entonces, 30 de mayo. 30 de mayo empieza con Slowly. Espérenme. A ver, dice. Ah, sí. Ah, bueno, entonces ya me acordé. 30 de mayo. Bueno, hoy vamos a hablar de Slowly y vamos a hablar de lo que pasa el sábado rumbo a la escuelita y les voy a hablar de otras cosas. A ver si me alcanza el tiempo. Bueno, primeramente les quiero decir que estoy en el salón B100, 200, quién sabe qué. Creo que es 201. Creo. Es el primer salón a la izquierda si ustedes entran por las escaleras de emergencia, ¿ok? Y ahí me dicen qué salón es. Bueno, ahí me dicen qué salón es y se adivinan antes del lunes a las 2 de la mañana, pues ya. Muy bien, ¿no? Entonces, aplausos. Bueno, entonces vamos a empezar con Slowly. Slowly. Ok. Bueno, resulta que hay una compañera que esperen, me estoy contestando mensaje, pero ya no. Y ya te dejo de molestar con mi amistad. Molestar con mi amistad. Molestar con mi amistad. Con mi amistad. Después, pues nada más eso. Quería comentarles. Entonces, ya sí. Si usted ya no tiene nada más que comentar, yo ya me voy. Entonces, sí, ¿no? No, no es cierto. Qué horror, porque siempre hago eso. Bueno, entonces esto fue según esta hoja, el 30 de mayo. Con Slowly, quién sabe qué día es, siquiera fue martes o jueves, creo que sí fue martes o jueves, porque yo lo apunto todo. Entonces, no, ya no quiero hablar por teléfono, ya no quiero hablar por teléfono, ya, sale, bye. ¿Qué más? Y ya, ¿no? Entonces, espero no la pasemos muy padre ahorita. O sea que el jueves pudimos habernos visto. Pues sí, el jueves pudimos habernos visto. Sí, pudimos habernos visto, pero pues tú no quieres colaborar en nada, entonces pues no. Entonces, ah, mira, pues se lo voy a enviar. Sí, nos pudimos haber visto, pero pues tú no quisiste colaborar en nada, ¿no? Entonces yo tenía que ser una guía, si tú recuerdas, ¿no? Pero bueno, allá tú y tus pésimas decisiones. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama? Le contacta a Mexley, ¿no? Para que se rían de ella y le digan lo loser que es, ¿no? Entonces, Dios mío. El chiste es echarle tierra a Mexley. Sí, ese es el chiste. Entonces es que también su mamá le echa tierra, ¿no? Algunas veces. Entonces, pues ya, yo también, ¿no? Entonces. Bueno, resulta que el día 20, el 30 de mayo, era clase con Slowly, ¿no? Y entonces yo no sé si les comenté que había una niña que no había expuesto. No expuso y hasta la fecha, digo, no, hasta ese momento creo que, ajá, creo que sí les conté, ¿no? De actos de habla indirectos antes de lo que pasó. Bueno, entonces ya por fin hoy expuso, ¿no? Y entonces mi amiga esa se llama Cuchillo, ¿no? Ya les comenté de Cuchillo. Es una señora así como, creo que ya va a cumplir por los 40, ya va por los 40, creo, o sea, 30 años sí tiene, ¿eh? O sea, como 35, no sé cuántos, pero bueno, ya está grande, ¿no? Es una señora, ¿no? Y pobrecita, ¿no? Porque pues no sabe nada de lingüística, ¿no? Y ya va en la mitad y pues no ha aprendido nada la pobre, ¿no? Entonces, el primer punto son los gallos de Slowly. Los gallos de Slowly que luego les salen, como a todo anciano. Bueno, a todos les salen gallos, ¿eh? Nada más al Emma no, ¿no? Porque pues, ni te das cuenta, ¿no? Porque te estás durmiendo, entonces pues es así como... Bueno, lamentablemente no hay imagen para mostrarle a esta... Está Doris de quién es Slowly, ¿no? Entonces, yo pensé que buscándola en Google ya iba a resolverse toda cuestión de su cara, quién es Slowly, pero no salen puras, no, ¿verdad? Entonces, no sale puro texto, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, bueno, entonces estaba con la fiesta con Slowly. Ah, ya. Y entonces hagan de cuenta que esta mujer es la mi amiga que. De hecho, faltó a la clase que es anterior, de 10 a 12, que era de semántica y que luego ustedes me van a visitar esa clase. Bueno, faltó esa clase y hagan de cuenta que Slowly llegó bien tarde, ¿no? Como de costumbre. Bueno, voy a poner aquí con pluma otro punto que me dijo Mexley que tenía que decir. De la vez que Slowly... ¿Dónde está? Slowly llega media hora tarde, porque sí, ¿no? Entonces, bueno, espérenme. Slowly llega media hora tarde aquí. Entonces, ¿qué más? Yo nada más eso le quería comentar, ¿no? Entonces, sí, déjenme ver. Ok, todo va en orden. Es que estoy... Ah, sí, ya les dije que hay un salón, ¿no? Pero ya limpiaron, entonces no creo que venga nadie. No sé por qué luego dejan este edificio abierto. Es el único edificio abierto, aparte del D. Entonces, resulta que... Espérenme, déjenme cargar mi tablet. A ver, ajá. Y entonces Slowly llega media hora tarde. Ok. Slowly llegó 10 minutos tarde y esta muchacha, este cuchillo no había llegado. Entonces fue así, y hasta este Cusco me preguntó, ¿no? Cusco me preguntó, oye, ¿dónde está? ¿Qué onda con el cuchillo, no? Y yo así, no, pues no sé, no tengo idea, ¿no? Y dije, ah, le mandé un mensaje, ¿no? Pues no, o sea, si falta ver así como que, ¿no? Y entonces Cusco seguramente pensó que ya le había preguntado desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana con un minuto, que ¿dónde estaba el cuchillo, no? ¿Por qué no has llegado a la clase de las 10? Pero no, no, la verdad es que fue así como que, ah, no va a venir cuchillo. Bueno, pues ya, se perdió la exposición, ¿no? Entonces sí que va a tener cero y va a sacar ese, ¿no? Costumbre. Entonces, sí, pero Cusco me estaba preguntando así muy insistentemente, ¿qué onda con cuchillo? ¿Ya preguntaste o qué? Yo decía, no, pues no sé, ¿no? Ya está cinco minutos antes de que llegara esta cuchillo, le pregunté, le mandé un mensaje por WhatsApp. Cuchillo, esta Slowly está súper indignada porque no has llegado, ¿no? Pero obviamente no me contestó hasta un día después. Me contestó con una risita, ¿no? Porque, ya, ¿cómo se llama? Ajá, entonces fue así como que... Y hagan de cuenta que un día estábamos en la clase de cómputo. Y entonces Slowly llegó 10 minutos tarde, ¿no? Porque está hasta el segundo piso, el salón. Entonces, pues uno tiene que tardarse, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Entonces ya llega Slowly, ¿no? Y dice, bueno, hoy por fin, bueno, hoy por fin va a exponer la compañera que se llama, ¿cómo se llama? A ver, creo que aquí lo tengo apuntado, ¿no? Y ya saben, ¿no? Los 500,000 folders que luego tiene. Ay, a ver, ay, creo que está en este papel, ¿no? Y saca un papel así súper arrugado, así como roído por el perro, así como el que yo traigo ahorita. Y dice, Lisbeth, Iván. Y dice Cusco, no, cuchillo, maestra. Entonces ella dijo como tenedor, vajilla. No, maestra, es cuchillo. Ah, cuchillo. Y ya llegó y dice Cusco, no, pues no, ¿verdad? Como Cusco es la única alumna en todo el salón, pues obviamente pues es la única que contesta, ¿no? Bueno, resulta que un día dice, digo, no. Es todo transcurrió el mismo día que si ya. O sea, todo esto transcurre el mismo día hasta que yo les diga otra fecha. Todo transcurre el mismo día, por si les digo que el otro año no. Hasta que yo les dé una nueva fecha, ya, es otro día. Entonces, ese día, Slowly dijo, entonces, les voy a entregar una guía de estudio de pragmática para que ustedes la contesten y pues ya estén preparados para el examen, ¿no? Sí, así dijo, literal, ¿no? ¿No? ¿No? Y y ya, ¿no? Entonces ya, a ver, si gustan pasar las hojas. Ya, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, la guía, que por cierto ya nada más faltan 6 preguntas, digo 4 preguntas que no he podido resolver, entonces prácticamente ya la tengo casi hecha, ¿no? Nos faltan esas 4 preguntas, alguien me las pase, no sé quién, alguien raro tal vez, pero bueno, alguien raro con quien no he salido en mucho tiempo, tal vez me pueda pasar esa guía, encontrándolo en uno de sus cajones, pero bueno, ¿no? Hasta que yo no termine la guía, pues no vamos a salir, ¿no? Y entonces como va a dejar otra guía de examen final, pues yo creo que ya nunca vamos a salir, ¿no? Presita de esa muchacha. Entonces, entonces yo estaba haciendo esto, ¿no? Y yo estaba creo que jugando Cookie Run, ¿no? Pero pues ya saben que uno puede hacer 2 cosas a la vez, entonces yo estaba jugando Cookie Run y ya, ¿no? Estaba yo jugando Cookie Run y ya, y entonces ya llega Cuchillo por fin y la maestra pues no se da cuenta, ¿no? Porque hagan de cuenta que hay un chico que se llama Ramón, ¿no? Bueno, Ramón es quizá el único que entiende lo que está pasando en la clase porque pues participa mucho y pues posición le quedó muy bien sobre Austin, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Le quedó muy bien su exposición y pues brillante, ¿no? Pues yo no sé por qué no di de baja pragmática, pero bueno, ya que de una vez échenme mi B. Ay, pobre de mí. Seguramente voy a sacar B porque ya le caigo mal a Slowly. Ahorita les digo por qué. Bueno, por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ya desde los actos de habla indirectos, creo que ya saben por qué le caigo un poquito mal a Slowly. Pero bueno, hasta ahorita no me he puesto B. La otra vez dejo un resumen y saqué MB, ¿no? Pero X, ¿no? Una lectura, un resumen MB, pues sí, cualquiera, ¿no? Pero sí hubo S's, ¿no? Y B's, pero 3, ¿no? Pero 3. Bueno, entonces, entonces ya Ramón ve la guía y levanta la mano y le dice, oiga maestra, es que yo tengo una duda con respecto a la forma lingüística, distinguirla de la forma indirecta, ¿no? Algo así, del acto de habla indirecta y cómo se correlaciona, ¿no? Porque según yo, sí lo menciona Searle, pero pues no está muy explícito que digamos, ¿no? Entonces yo no sé cómo definir la forma lingüística, ¿no? Y entonces ya hizo una pregunta así súper elaborada y ya dice Leticia, ¿no? Obviamente, Ramón, hagan de cuenta que estaba del extremo derecho, bueno, de donde está la puerta, estaba ahí, ¿no? Y entonces Kuz y nosotros, así, y yo y sus dos amantes estamos del otro lado, ¿no? Donde está la ventana, donde está el escritorio de Slowly. Hace la pregunta a Ramón y Leticia, bueno, Slowly, va al extremo de la puerta, ¿no? O sea, como que le hace fuchi a la otra mitad de la ventana. Bueno, eso mira, lo puedes encontrar en la lectura. ¿Tienes tu lectura? Es que no la traigo. En lo que eso pasaba, ¿no? Etcétera, etcétera, puntos suspensivos, la forma lingüística, actos de habla indirectos. Bueno, entonces llega Cuchillo, ¿no? Con el cañón. La muy mensa no trajo extensión. Bueno, adivinen quién fue por la... Pues yo, ¿verdad? Hasta ahorita ese momento no estaba pasando nada, ¿no? Y ya fue así como que... Okay. Y ya fue por la extensión, ¿no? Y obviamente, pues, no. Ahora sí que pude haberle dicho... No, es que no traigo mi credencial, ¿no? Entonces, tuve por la extensión, ¿no? Entonces, o sea, pedí mi credencial, tuve por la extensión, ¿no? Yo ya tramité, así que, pues, tuve por la extensión, ¿no? Pero yo como buen compañero... Y nadie lo puede negar. Fui por la extensión. Entonces, un día. Y entonces ya, ¿no? Fui por la extensión, todo tranquilo, ya saben que siempre la atención es súper cálida cada vez que pides un cañón, una extensión, obviamente sarcasmo 1000. Dios mío, qué horror, ¿eh? Pero la verdad es que no puedo esperar mucho de una universidad pública, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, entonces, pues bueno. Bueno, resulta, pues nada, entonces... Ah, sí, bueno, ya, llego. Ay, las ventanas estaban abiertas. Bueno, alguien en un principio abrió a las cortinas, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que Kuz se va, ¿no? Digo, cierra las cortinas porque pues ella se preocupa por sus amigos y pues quiere que exponga bien. Entonces cierra las cortinas, ¿no? Para que crea oscuridad la situación. Y ya dice, y hagan de cuenta que la otra compañera que abrió las cortinas se fue, ¿no? Al baño, algo así, ¿no? Kuz abre las cortinas, A ver, abrió las cortinas. Q cierra las cortinas y ya, ¿no? Pero también tiene que ir al baño, ¿no? Y sus amantes todavía no llegaban, ¿no? Entonces, para ese momento todavía no llegaba este cuchillo, ¿no? Pero es como algo que se me olvidó decirles. Y entonces ya llega esta niña que abrió las cortinas, las vuelve a abrir y dice: ¡Ay, quién las cerró? Pues hace mucho calor, diablos, carajo, no puede ser. Y ya es así como, no sabíamos que la ventana, la vista, etcétera. Y ya, ¿no? Ella llega a Cusco, ¿no? Y vuelve a cerrar las cortinas y dice: ¡Ay, no, no, no! Es que, pero se pone, se hace egoísta. Y ya la otra niña así: ¡Ay, pero las abres cuando termine, ¿no? Dice: Obvio, pues calor, ¿no? Pero obviamente 5 veces naca de lo normal, ¿sí, no? Entonces resulta que un día me dice esta. No, nadie me dijo nada. Entonces nada más me están con otra persona. ¿Y qué más? Resulta, bueno, ya pasó todo eso, llegó cuchillo, me pidió la extensión, voy por la exposición, por la extensión, regreso, cuchillo esperando, cuchillo no sabe hacer nada, entonces pues apenas estaba sacando el cañón, obviamente slowly está explicando la Ramón, la forma lingüística, sí, ¿no? Bueno, resulta que esta Cus y sus dos amantes ya habían llegado, ocurrió el caos de las cortinas. Y ya fue así como que, ah, bueno. Entonces, a ver, hay que cerrar las cortinas, compañeros, ¿no? Compañeros, compañero XS. Ya fue así, ah, bueno. Entonces ya ven que las cortinas ya no son como las convencionales, ¿no? O sea, son las que están en una, son las que están en una barra y pues la cortina tiene hoyitos, ¿no? Con contorno de metal, ¿no? Entonces algunas veces se atoran, ¿no? Porque y luego necesitas moverle de un lado, ¿sí? Bueno, la cortina ya no quería cerrar, ¿no? Porque estaba muy forzada, como extendida, y pues ya no podías extenderse más, ¿no? O sea, pero sí, obviamente pues sí se puede extender más, ¿no? Nada más era cuestión de que le jalaran, como a la primera parte de la cortina, para que ya cediera, ¿no? Entonces ya fue así como que, a ver, ven, ven, es que no cierra. No, y eso lo hizo uno de sus amantes, ¿no? Entonces se subió, se atoró la cortina, ya fue Cus, a ver, y ya, ¿no? Ya, brazos de acero, órale, ¿no? Casi rompe la cortina, ¿no? Pero ya, se ató, y ya que jajaja, jijiji, la Cusco, porque el fuerte mil, y ya, pues la otra cortina, pues ya también, así de, yo tengo que ser todo aquí. Y pues yo ya estaba conectando la extensión, poniendo el cañón, a ver, Lizzie, y si ahí no. A ver, cuchillo, no, ahí no va el cuchillo, ahí no va la extensión, ahí no va esto, ahí no va la entrada para la computadora, no, a ver, ah, no, espera, es que tiene dos entradas, no sé si es VGA o la otra. A ver, entonces, quién sabe, Cus, ven, ven a arreglar esto, a ver qué cable es. Y entonces está cuchillo viendo la computadora, prendió, ¿no? El ruido extremo. Obviamente slowly todavía estaba explicando, mira, en esta parte de la lectura viene, mira, dice sir en esta parte, y entonces aquí, y entonces faltaba la otra cartina, ¿no? Y entonces yo no sé qué pasó, bueno, uno de los amantes se subió en una banca de esas que son como rufles, que son de barritas, o sea, ni siquiera están como que vienen esas verdes que hay, que son típicas del edificio E, y ya dice, y ya, ¿no? Entonces como que se le atora, como que se sube, y ya fue así como que, ay Dios, fue así como que le dio un mareo, se atoró con la silla. Bueno, como que quería subir con una pata a la silla. Sostuvo de la cortina, así de, no, es que me está dando algo. Por suerte, Cusa estaba ahí, ¿no? Y entonces ya lo rescató, ¿no? Y entonces se cayó, ¿no? Así de, no, no, no. ¿Y la cortina? No, no, no. No, obviamente la cortina sí, sí resistió, ¿no? Pero se cayó. Entonces, no. ¿No? Y ya el otro amante de Cus y Cusco ya lo cacharon. Desastre total, explotó la escuela, hubo paro. Y slowly seguía explicándole a Ramón. Sí, mira, es que es muy importante en este curso que sepan distinguir entre la forma lingüística y así, entre la forma lingüística y la relación que tiene esto con los actos de habla indirectos que propone Searle. Bueno, y ya que todo el mundo ya, y ya al final de la explicación, como por arte de magia, ya. Busco, ya hay sus dos amantes, tres, ya no sé cuántos son, y yo ya estamos sentados, Cuchillo ya también ya estaba bien puesta con su proyector, las cortinas cerradas, después de todo ese desastre, la puerta, apáganla, digo, cierran la puerta y ya no. Y ya dices, Loli, bueno, espero que esto lo hayan... Espero que hayan escrito la definición que acabo de dar sobre la forma lingüística importante y aparte viene en su examen y en su guía. Espero que hayan puesto atención. No, brajo, ¿no? Obviamente ya me está carcajeando, jajaja, ja, ¿no? Entonces, ya saben que yo soy bien discreto, en reírme, ¿no? Entonces, mente es Loli, se me escuchó y toda la escuela también me escuchó. Sí, bueno, entonces ya fue así. Bueno, entonces ya fue así como que. Bueno, pues. Ah, ya llegó la compañera. Ya llegó la compañera que va a exponer. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno ese. Yo ya pensaba dar la clase, ¿no? Porque como no llega más, pues ya te iba a posponer como para la siguiente clase, siguiente semana, porque pues el temario, pues ya me atrasé, ¿no? Entonces, pues por eso, pero bueno, qué bueno que ya por fin llegaste. Entonces, pues ya, si quieres comenzar, para que ya termines con esto, ya. Para que ya terminemos con esta parte y ya cuchillo así. Uy, pues perdón, yo no fui la que pospuso mi exposición, ¿no? Pero obviamente no es así, ¿no? Es muy paciente, es buena persona, ¿no? Es como así de, ah, sí, claro, maestra. Ella no rezonga en nada, de hecho, casi parece de esas inditas que venden sus artesanías en la calle. No, tiene la pinta, ¿no? Tampoco es como así, uy, India 100%, no. Más como 37, ¿no? Bueno, entonces ya empieza a exponer, ¿no? Está cuchillo. Bueno, ahora vamos a hablar con los actos de habla de Sir. Y entonces al principio de la lectura nos viene cuatro enunciados que vienen de distinta forma, ¿no? Como por ejemplo el modo de una orden, una declaración afirmativa, en forma de interrogación, en forma de un acto de habla indirecto, ¿no? O sea, que digo algo en su significado literal, pero que además hay un acto elocutivo subyacente que también tiene la forma de una petición que le da la pregunta, ¿no? Resulta, hablando de eso, no he hecho la tarea de Slowly. Bueno, la hago el lunes. Ay, todo el lunes. No, es que ya no quiero hacer nada. Hoy voy a terminar la guía. Pero obviamente, pues no vamos a salir, Mexley, ¿no? No, no te hagas ilusiones. Pues yo espero que Camilo sí quiera salir contigo. O el Ian. El Ian ya va a salir, ¿no? Ya nada más le queda este mes y un cachito de junio, así una semana. Bueno, mi sobrino aún no ha salido. Entonces, cuando salga mi sobrino de la escuela, ya te pregunto a ver cuándo traes al Ian y jugamos Spooky, Wasabi, no, no, no sé. Algo, ¿no? Entonces ya ocurrió todo el desastre mundial del apocalipsis. Y ya, no fue así como que bueno. Yo pensé que ya no tenía caso buscarte jueves porque me ibas a abandonar por irte a tus clases multilingües. Ah, bueno, sí, aparte de eso, ya la próxima semana. De hecho, la semana pasada también fui a mis clases y me tocó un buen profesor. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, sí voy a ir a mis clases de los idiomas. Y ya. Y de hecho esta semana no fui, ¿no? Pero sí le avisé a la secretaria, entonces para qué. Bueno, no sé qué responderte, Mex. Pues te voy a dejar en visto, ¿no? Entonces, en visto. Órale. Déjenme ver qué más tengo que comentarles. Ah, bueno, sí, entonces ella estaba haciendo eso. Y entonces Loli de repente dice, a ver, espérate. Esto es muy importante que lo veamos. A ver, regrésate a las cuatro oraciones. A ver si. Ah, ya, ok. Ah, sí, esto es lo que precisamente vimos con Ramón, la clase que él dio, las dos clases que él dio. Sí, mencionó también esto y así, pero bueno, a ver, síguele, ¿no? Y ya, cuchillo así, bueno, está bien, bueno, a ver, creo que ya puedes hablar, a ver, síguele. A ver, sí, entonces, Searle dice, no, no, espérate. Sí, bueno, Searle, etcétera, etcétera, puntos suspensivos, actos de habla indirectos, da como la definición de actos de habla indirectos según el autor, y ya dice, sí, está bien. Ya dice slowly, ¿no? Sí, pero, bueno, espérame. A ver, podríamos decir que en cierta forma esto es lo que ya también dio Ramón, la clase que dio. Bueno, a ver, pero no dio ejemplos. A ver, tú los ejemplos. ¿Qué pusiste de ejemplos? Ah, los del libro. Ah, bueno. Tenían que traer los suyos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que trajiste. A ver, entonces, pásense a esa página 12. Realizaciones de los actos ilocutivos según Cher, ¿no? Y ya fue así como, bueno, y a ver, ¿quién me puede dar una definición de actos ilocutivos según Cher y su clasificación? Eso ya lo vimos la clase pasada. Y dice cuchillo, bueno, pero es que eso yo lo iba a dar. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, a ver, entonces, síguele. A ver, entonces explícanos. Y dice cuchillo así de... Pero obviamente Slowly ya estaba parada, ¿no? Porque era así como que, no, esta no sabe exponer. Entonces yo voy a exponer el tema, ¿no? Aunque en realidad tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces, estaba parada y entonces dice, a ver, ¿dónde tienes esa parte? A ver. Y ya hagan de cuenta que ya se puso... Casi estaba como enfrente del proyector, ¿no? Y entonces ya fue así como... A ver, pero es muy importante que sepas esto. A ver, ¿quién me puede dar una definición de actos ilocutivos? Bueno, es que eso yo lo voy a dar, maestra. Dice cuchillo y dice, ah, bueno. Entonces, pues, continúa, ¿no? Con eso. A ver, entonces, dinos qué es un acto ilocutivo y sus clasificaciones. Y ya dice, está cuchillo, fue así, bueno, pero me voy a esa parte. Es que ya es casi como hasta el final. Bueno, está bien. A ver, bueno, entonces ya vete a esa parte. Y entonces, Slowly se va al frente del proyector, ¿no? Así como para ver, ¿no? Y así, a ver, entonces cambia a la diapositiva, regrésate. Ajá, y era así, enfrente del proyector, no se ve nada. Y ya así estuvo como por 3 segundos y ya pues ya. Sí, ¿verdad? Es que es la luz, tal, ¿verdad? Ah, bueno. Y ya se fue, ya se retiró así de... Bueno, qué oso. Bueno, a ver, entonces, lo que dice esta Asenet... ¿Asenet te llamas? Cuchillo, maestro. Ah, bueno. Ah, bueno, aquí ya esto ya lo mencionó también Ramón sobre la clasificación, ¿no? Nos dio una breve semblanza y también nos trajo sus ejemplos. Y a ver, ¿no? Ya dice, a ver, síguele. A ver, síguele con la definición FP de que propone Sir. A ver, y dice Cuchillo, no, pues es que no. Bueno, aquí está la proposición, la F es fuerza ilocutiva y la P es proposición, y pues se supone que todas estas cosas se pueden, todos los enunciados que dicen los hablantes, pues de esta manera. Está bien, bueno, eso también ya lo dijo Ramón, ¿tienes algo nuevo que decir? Casi le dice eso, ¿no? Bueno, eso ya también lo vimos con Ramón, de hecho ahorita hicimos la plática en lo que tú estabas pues estableciendo tus el proyector, ¿no? Configurando tus cosas y también lo comentamos que la fuerza ilocutiva, también con la preposición, la simbología, que es exclamación o interrogación. Bueno, entonces, a ver, ¿quién tienes dudas? A ver. Sí, dinos. ¿Cuál es tu duda? No, pues es que yo tenía duda. Bueno, entonces era así como, entonces preguntó algo, ¿no? Es que yo tengo una pregunta, señora. No le dijo señora. Profesora, es que a mí no me queda muy claro, no la fresa. A mí no me queda claro la definición de que propone Tell para los tablos de Atla y directo. Y obviamente es lo que habla más claro. No se entiende. No, es que yo quería perdón, es que no escuché bien, maestra. Que hables más claro. Ah, sí, bueno, entonces yo no sé, bueno, ya dijo su pregunta, después de 15 intentos de decirla, el chico sordo, ¿no? Que nunca escucha nada, ese niño fracasado, el mal, bueno. Ah, bueno, ya no, y entonces ya fue así como, bueno, en la página 7, a ver, vete a tu página 7, ahí dice la definición, ¿no? En el segundo párrafo, y ya luego después de 5 segundos dice, pues léelo, vas. No, nada más dijo, pues léelo, ¿no? O sea, pero fue así, pues léelo, ¿no? Uy, pues perdón, ¿no? Y ya, ¿no? Y hagan de cuenta que estamos viendo eso de la fuerza ilocutiva y la proposición. Y entonces hagan de cuenta que en un ejemplo, dice, en un libro de Searle, dice... No, pues es que, por ejemplo, en la siguiente, y dice Cuchillo, en la siguiente oración que dice Viva la UAM, así con signos de exclamación y así, dice algunas veces los verbos actúan en sintagmas nominales, como por ejemplo en Viva la UAM, y por lo tanto no podemos esquematizar esta oración, este enunciado, porque no cumple con la preposición, ¿no? Porque no hay una oración, ¿no? Sino que nada más es un enunciado y el verbo está en un sintagma nominal, ¿no? Y no actúa como 100% verbo, ¿no? ¿No? La Viva la UAM, ¿no? Y entonces uno de los amantes de Cusco dice: si dice Viva la UAM, ¿a poco? A ver el texto, déjame ver el texto. Yo quiero ver, enséñenme dónde dice Viva la UAM. Así es, Lolifa, así era. No dice. No, de hecho, no, obviamente no dice Viva la UAM, dice otra cosa, como Viva la leche Santa Clara, algo así, ¿no? Y ya fue así como que... Y ya este niño sordo, que siempre habla como que está cantando, dice, pero ahí, maestra, pero ahí el verbo, ahí sí hay verbo, ¿no? En donde dice Viva la UAM, es pues el verbo vivir, ¿no? Es el verbo vivir que está en la oración Viva la UAM. Dice Loli, no, pues... No, pero es que luego los verbos pueden actuar en sintagmas nominales. Y luego hagan de cuenta que uno de los amantes de Cus, ¿no? Porque pues, es amiga de Cuchillo. Y dice... Ahí, el maestra pregunta... Ahí, ¿cuál sería la fuerza ilocutiva? ¿Cuál sería el evento o el contexto? No sé por qué lo pregunto, ¿no? Pero fue una pregunta bastante pertinente, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente sin sarcasmo, ¿no? O sea, se hiciera pertinente la pregunta, pero ya no me acuerdo por qué preguntó por el contexto o por el evento, ¿no? O creo que preguntó por la fuerza ilocutiva, pero no. No creo que haya preguntado por eso, porque era un ejemplo de que no se puede esquematizar esta oración, esta exclamación de Viva la UAM por medio de la fórmula FP, ¿no? Que propone ser... Entonces ya fue así como que, bueno, y ya es lo lijo así de, ah, sí, bueno... ¿no? Ya sí, ¿no? Y ya no. Y entonces ya el niño sordo dice, no, pues es lo mismo que como en los verbos copulativos, que no podemos decir que los podemos esquematizar con la fórmula que tenemos ahí. Y sí, es con los verbos copulativos, no se puede. No, y ya dice el amante de Cus, pero eso no es un verbo copulativo, pumento. Ojo. No, y aparte pues nos caemos mal recíprocamente, entonces la verdad es que nunca nos hablamos. Y la verdad es que ese amante de Cus ya le agarró odio a este chavo, que una vez el amante trató de socializar con ese niño fracasado sordo. Pues le contestó feo, ¿no? Y de hecho a esta Cusco, el emperador, también es... A algunas niñas sí les ha contestado feo. Sí le contestan feos a Cus, ¿no? Sí, obviamente son niñas fracasadas, ¿no? Fracasadas, no saben qué hacer con su vida y nada más están ahí en la licenciatura estorbando, ¿no? Pero sí, así son las cosas, ¿sí? Estuvo dura la riña, ¿no? ¿Y qué más? Ajá, entonces ya fue así como que... Bueno, entonces estaban así. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y ya por último, de este día que transcurrió, este día 30 de mayo, Slowly dijo: bueno, ese día ya como les comenté, no voy a poder venir el lunes, digo el martes, la siguiente clase, entonces no nos vamos a ver. Entonces, ella siguió hablando y así, ¿no viene el lunes? Le dije a alguno de sus amantes, ¿no va a venir el lunes? Y así, y él así, sí, no, o sea, no va a venir el lunes. Ajá, entonces así, yes, ¿no? Y ya saben que yo soy súper discreto para festejar cosas, y obviamente Slowly, como ya estaba viendo que había mucho relajo, en la parte de la ventana, porque ella estaba en la parte donde estaba Ramón, donde estaba la puerta, ¿no? Entonces como que ya se volteó en posición de lo estoy viendo, y pues obviamente a mí me vio festejando, o sea, bien por mí, ya, bueno, entonces bueno, creo que voy a ir al baño, sí, voy a ir al baño. Bueno, ya regresé. Así, espérenme. Poner. Carajo. Carajo por 1.000 trillones. Ok, sigamos. A ver. No dejé mis apuntes. Mira, hasta me traje unas copias que saqué ayer. Austin y la filosofía del lenguaje corriente. Si quieren, ahorita se los leo. No, no es cierto. Creo que ahorita apenas me va a alcanzar el tiempo porque es la una. Entonces, aquí como 2:30 máximo. Nada más porque. Porque sí, ¿no? Nada más porque sí. Porque piensa mi abu que me voy de pinta, ¿no? Entonces, para que no diga. Pues no. O sea, como que nada más tomo una clase de 2 horas. Y ya no. Entonces, bueno, a ver, veamos. Creo que ya les. Ya, entonces eso fue todo por los hashtags de ese día son diálogo de locos, mocuda y tosiendo. Ah, sí, andó mocuda y tosiendo, toda la clase es lowly. Y pues sí, ¿no? Entonces andaba mormada aparte, la pobre. Y ya al final, ya dijo, dan de cuenta que como ella es la ¿cómo se llama? La coordinadora, pues un día, ese mismo día dijo... Ya al final de la clase, es que yo les quería dar unos ejercicios sobre actos de habla indirectos, pero pues no, prefiero no dárselos, ¿no? No se los quiero dar, prefiero hacerlo aquí en casa, refiriéndose a la escuela, así de, sí, aquí en casa. Y tú es así de, ya está bien. Hay mucha gente aquí abajo del edificio. ¿Qué están haciendo? ¿Quién sabe? Hay mucha gente aquí abajo del edificio, como así. Entonces sí, y ya no, entonces pues qué les digo, sí, ya fue todo lo de hoy del 30 de mayo del 17. Okay, vamos a seguir con vamos a ver. Ya, okay. Ay, no, no sé qué día es, sí, pero ha de haber sido reciente, o sea, como junio obviamente, ¿no? Pero bueno, resulta que un día dice nos entregó Hawaiek la prueba que nos hizo hace como 2 semanas. Y hagan de cuenta que dice esta señora. No, pues ¿un qué? No, pues aquí tengo sus trabajos. Obviamente ya los dio como a las 8:30. De aquí habían como 7 personas en el salón. Entonces sí, y hagan de cuenta que pues obviamente mi amiga que me acompaña en la clase pues atraganta. No sé por qué, luego le hago reír, pero obviamente pues en ese mismo instante que la hago reír, pues ella está tomando agua, entonces pues se ahoga, sale como a toser, ¿no? A desquitar todo su tosimiento. Y pues sí, ¿no? Y ya regresa, ¿no? Regresa, se siente y empieza a toser. Y yo así que, pues que no fuiste a toser ya. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya, no la hagas de tos, ¿no? Y yo fue así como que soy de verdad. Y ya dice, no, ya no voy a toser. No, pues qué bueno que ya no ibas a toser, ¿eh? Bueno, ya se calmó la aglomeración. Estaban haciendo mucho ruido, qué raro. ¿Ya terminaron? Es que cortito. No, ahí siguen. Nada más que parece... ¿Son de aquí? Ah, sí, son de la universidad, sí. Pero traen como unas playeras. Atrás dice UAM, ¿no? Y ya, pero son playeras negras, no sé si sean deportistas o así. Bueno, no, se ven muy tetos, ¿no? Entonces, a lo mejor es un club de enseñanza, aprendizaje, algo así. Tal vez, podría ser. Da la casualidad que... ¿Así? Y no, pues sí, yo no sé por qué aquí enfrente de este edificio. O sea, no. Bueno, pero ya están yendo. Sí, ya están yendo todos. Se están yendo para el edificio F, pero no específicamente, hagan de cuenta que están aquí, enfrente de las escaleras de emergencia, ya están yendo todos. Ahí enfrente de la actual librería, donde compran sus libros. Ahí donde está el árbol gigante, donde luego hay muchas palomas. Creo que le están dando un tour, ¿no? Por la universidad. Creo que son nuevos, ¿no? Son de nuevo ingreso. O algo así. Ok, entonces ya están yendo, hagan de cuenta, para el F, pero no exactamente. Están yendo al espacio gigante que hay enfrente del edificio F. Y creo que están yendo donde, digamos, como si fueran de ahí, de ese espacio, a la biblioteca. Y ya. Y hay chavos y señoras así como. Así como Mexley, ándale, ándale. Entonces sí, o sea, órale. Ahora sí hubo mucha gente hoy. Bueno. Hoy sábado. Bueno. Vamos a seguir. El día de Slowly. Y ahorita hay música. No sé si se la estén. No, la música de fondo. Bueno. No la van a escuchar de todos modos. Están poniendo unos tambores, mara. Bueno, entonces resulta que dice. Ya empieza a entregar los, digamos, los trabajos Hawaii. Y una niña no encuentra su trabajo, ¿no? Hagan de cuenta que dejó los cuestionarios ahí sobre una mesa y pues ahora le busquen su cuestionario, ¿no? Los siete que están aquí, ¿no? Y son 15 las hojitas, ¿no? Entonces yo encontré el mío, mi amiga encontró el suyo, otra niña ñoña también encontró el suyo, pero una señora no la encontró. Y ya fue así como, no, pues es que no está mi trabajo, maestra, ¿no? Pero sí lo hice, obviamente, y dice. Y ya después de un choro dice, nunca me han, digo, dice, me han robado de todo el celular, que la cartera, todo, ¿no? Pero nunca me han robado tarea, ni exámenes, ni algo relacionado. Le digo a mi amiga, no, es que eso es mentira. Porque a Mexley, porque, o sea, no dije porque a Mexley, ¿no? Le dije, no, yo tenía una amiga, yo tengo una amiga que me contó que hizo una prueba con Hawaii, y haz de cuenta que se fue con dos, que esta Hawaii, al terminar el examen, se fue con dos, digamos, enemigas de esta Mexley, niña, de esta amiga, pues obviamente, pues metió sus exámenes en la bolsa. Los exámenes en la bolsa y estas de par de niñas pues la acompañaron al cubículo o no sé dónde, ¿no? Bueno, resulta que el día siguiente o el mismo día en la noche recibo un correo de que Hawaii no encuentra la última hoja del examen, ¿no? Como estaba foleada las hojas, estaban foleadas. Se veía que la pregunta, que la respuesta a la pregunta estaba incompleta y que, pues sí, ¿no? O sea, había como un, hagan de cuenta, un qué, ¿no? Un qué, y ya no decía nada más, ¿no? Faltaba una hoja y le decía, no, pues envíame la respuesta de esta pregunta y pues ya, te evaluó, ¿no? Entonces, pues ya, se salvó, ¿no? Pero sí le han robado tarea, que no se haga mentirosita, no, no, no. Bueno, voy a ver si en ubico, no, no, no voy a ver nada. Ok, bueno, eso fue con Hawaii. Después, eso fue con Hawaii, la clase de 8 a 10 que tengo, tópicos de lingüística 3. La siguiente clase fue con José Lema, quién sabe qué. Y ya, no, de 10 a 12. Y hubo algo muy chistoso, ¿no? Porque hagan de cuenta que estábamos hablando de los cuantificadores, ¿no? Que si uno, unos, un, todos, aquellos, algunos, ¿no? Entonces en un momento dado dijo que el húngaro es una lengua que ordena los cuantificadores, ¿no? Que es imposible tener ambigüedades con los cuantificadores, ¿no? Que sí, o sea, ahí tienen como que ciertas posiciones en la oración. Entonces, sí, ¿no? Entonces, como que los cuantificadores se van hasta el principio y cada uno tiene su referente así súper clarísimo. Pero la verdad es que no puse atención, así como que bastante. Pero sí, el chiste era de que el húngaro era una lengua así muy, muy acá con los cuantificadores, porque pues no había pierde con los cuantificadores, ¿no? De cuál era su alcance y cuál era el referente de los cuantificadores, ¿no? A quién se refería, ¿no? Entonces resulta que dice, a ver, ¿de qué familia es el húngaro? Bueno, ¿de qué familia es el húngaro? A ver, díganme, ¿dónde? ¿En qué familia es el húngaro? Y todos así de, pues ni idea, ¿no? Es que escuchando esa música, es que no quiero que nadie me vea cuando me salga del edificio. Ah, no, ya volvieron aquí enfrente del edificio. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No fueron a dar una vuelta o qué? Pues no sé. Bueno, pues ya qué, ¿no? Yo pensé que ya se iban a ir, ¿no? Que se larguen, ¿no? No los quiero aquí. Ah, tienen un cartel gigante verde sobre algo. Ah, se van a sacar una foto. Ah, a lo mejor ven una foto de estos chavos en la página de la UAMI. Y ya les digo si son ellos. Creo que son de química, algo así, porque tienen como vasos de precipitado, la cartulina esa y así. Bueno, entonces hay bastante gente, ¿eh? Hay bastante gente, casi, casi como a las 2 ya está vacía la escuela, ¿eh? Bueno, entonces me voy a salir de aquí como a las 3. Si sigue igual de malditos llena, pues sí. Bueno, tampoco está llena, ¿eh? Hay como. Bueno, ya. Eso se los cuento hasta el final. Entonces dice, a ver, ¿de qué familia es el húngaro? Ah, no, pues quién sabe, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde se habla el húngaro? Pues en Hungría, ¿no? ¿Dónde se habla? Ella fue así de, y dijo, y ya se le fue el avión y ya fue así, ¿no? Y ya volvió a hablar sobre los cuantificadores y ya fue así. Bueno, el húngaro es una lengua, pues, es una lengua rara, ¿no? ¿Sí? Sí, no, o sea, todos con la emoción. Ay, ya vamos a saber de qué familia es el húngaro después de 5 minutos de explicación de los cuantificadores que no nos interesan. Ya fue así. El húngaro, se puede decir que el húngaro es una lengua rara. Ah, no, dice, el húngaro es una lengua rara. Pues, sí, ¿no? Bueno, ya después de otros 5 minutos de explicación de su vida, de que Antonio de Nebrija y la nueva gramática de la lengua española, o no sé qué de fregados, dijo, bueno, el húngaro es una lengua fino-úglica urálica. No me pregunte qué es eso. Bueno, ya, esa es la familia del húngaro fino-úglica urálica. De Uralia. Esto fue el 1 de junio del 2007. Ya, eso fue todo lo que pasó. Por último, tengo otra hoja con un par de anotaciones del 6 de junio. Ya están yendo otra vez. Espero que ya sea como que definitivo. Ya como que dejen de estorbar. Porque la verdad es que no, no. No sé si alguien me cacha, pues que me dicen, no, pues, no, pues nada, pues, ¿para qué lo dejan abierto el edificio? Qué fregados ahora resulta, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta en los horarios. Ya ven que cada salón dice pues, ahí, ¿no? ¿Qué UEAS están, ¿no? Entonces viene lunes, martes, viene, bueno, también hay sábado. Pero generalmente está blanco, ¿no? La mayoría. Voy a buscar si hay una cosa blanca. Voy a ver si hay una clase que se dé los sábados, pero no creo. Bueno, entonces en el segundo piso no hay nada. Entonces, no hay nada. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces no se dan clases en el segundo piso el sábado. Pero imagínense venir el sábado. Venir el sábado. Venir el sábado. Sí. Ok, ahorita les cuento algo. Ay, me acuerdo de mi examen de admisión. Me tocó una de estas sillas que son negras de plástico. Y creo que me tocó. Sí, me tocó en el B. Edificio en el B. Creo que fue en el segundo piso. En el. Creo que sí fue en este salón, ¿eh? Sí, me acuerdo que fue como el primerito en el B208, donde hice mi examen de admisión. Y ya no, o sea, bueno, a lo mejor no fue exactamente ahí, pero bueno, pero sí me acuerdo que fue en el edificio B. Sí, fue en el edificio B la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ya. Sí, ya se fueron, creo que ahora sí ya se fueron. Ya está bien vacía la escuela. Bueno, ya por último, el 6 de junio, no, por último, no, bueno, por último de lo de Slowly. Tenemos hashtag Slowly le da el avión a este niño sordo. El niño sordo, pues evidentemente podemos decir que tiene retraso mental. Bueno, quién sabe, ¿eh? Pero bueno, es así como que Slowly ya está harta de que él esté así de. Sí, pues es lo que dice Levinson en su libro que se titula Esto, ¿no? Y pues me parece interesante que esté tratando este tipo de temas. Sí, no, obviamente se quiere hacer como aquí ha lucido, el pobre. Necesita llamar la atención, pero bueno, Sí, ¿no? Y es Loles así de, ajá, sí, exacto, sí, ajá, claro. Sí, claro, obvio, sí, exactamente, sí, claro. Bueno, entonces estamos viendo unos ejercicios de actos de habla, ¿no? El 6 de junio. Pero, pues fue este martes que acaba de pasar, ¿no? Creo. Bueno, y dice, estamos viendo actos de habla, ¿no? Y todo el mundo estaba diciendo, no, pues este acto es directo, ¿no? Directo o indirecto, ¿no? Y luego en eso dice Slowly. Ah, sí, literal, se los voy a citar porque hasta lo escribí tal como lo dijo ella. No, no, no quiero que me digan si es directo o no. Entonces, esta es una pregunta ilocutiva secundaria directa, ¿verdad? Bueno, entonces si ¿sí quiere que digamos que es directo o no es directo? O sea, que sí, sí digo si es directo o no. Y bueno, ya empezó, ya. De hecho, no hizo tantas cosas el 6 de junio, ¿eh? Nada más como que estuvo más sorda de lo común, porque hagan de cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia con Austin? De lo que él define el acto ilocutivo y lo que sería el acto ilocutivo para hacer, ¿no? O algo así. Y dice, pues el acto perlocucionario, ¿no? Pues esto. Dicen varias personas, ¿no? Como, bueno, tres personas, ¿no? Pues el acto perlocucionario, ¿no? Pues que esto. Y, ¿no? Pues Charles dice, ¿no? También Ramón participó. Escuchó como que a todos, o sea, los vio fija, los vio así de, ajá. Y ya fue así como que, bueno, pues Luis Daniel dijo que esto, y esto es muy importante porque esto y esto, entonces valen caca todos los comentarios que me acaban de decir sobre la diferencia de Austin. Luis Daniel tiene CMB, ya vete de aquí. Ustedes están reprobados, no van a sacar MB. Bueno, y la pobre Slowly estaba enumerando, ya ni siquiera supo enumerar. Yo creo que ya está muy mal la pobrecita. El que hagan de cuenta que estaba enumerando. Bueno, inciso A. Y estaba dictando, ¿no? Obviamente, clásico. Y luego B. Y luego C. Finalmente está el inciso. Y escribió como una especie de 3, una Z, cursiva, algo así. Bueno, puso inciso Z. Ah, no, pues estábamos en la C, maestra. Ah, esto, ¿verdad? Ay, sí, perdón. Inciso D. Inciso D. ¿No? No, pues está bien, ¿no? Inciso Z, inciso 23 mil, ¿no? Trillones, ¿no? Carajo, por 25 trillones también, ¿no? Bueno, eso fue el 6 de junio. El 8 de junio me acordé que hagan de cuenta que una vez mi amiga que me acompaña en que nos acompañamos en tópicos de lingüística 3, hagan de cuenta que. No llegó Slowly, ¿no? Fue ese día que no llegó Slowly. De hecho, no fue el 8 de junio, pero fue algún día. Creo que fue el 6, ¿no? Creo que fue ese mismo día. No llegó Slowly. Entonces, pues nos fuimos, ¿no? Y entonces ella, esta amiga, pues nos pusimos a buscar a su otra amiga que viene de algún lado, ¿no? Entonces dice, no, pues vamos a buscarla, ¿no? Ya la encontramos, ¿no? Y ya, ¿no? Y hagan de cuenta que entramos en el pasillito en donde está el edificio D, C y el B, ¿no? En ese pasillo donde siempre hay maldita gente. Bando. Resulta que espero a que uno de los cinco chicos que le gustan pasara por el pasillo, ¿no? Y ya lo estuvo espiando, ¿no? Hasta dijo, ¿no? Es que siempre se presenta a las 9:56, martes y jueves. Bueno, pobrecita, no se presentó el chico. Se lo quería mostrar a su amiga, ¿no? Pero yo también de chismoso quería ver, ¿no? ¿Quién era? No, nada más para hablar mal de él, para hablar pestes. Lamentablemente, pues no se presentó, ya eran las 10 y dijo, no, ya no va a venir. Ah, bueno, está bien. Pues, perdonada, ¿no? Y hagan de cuenta que ya. Vamos a entrar al edificio B porque pues ya nos va a tocar clase con de semántica con este lema. Está a las 10 en el edificio B. Y ya fue así como que, bueno, ya vamos al edificio B. Y entonces esta amiga, la que me acompaña en tópicos con Jagua, se encuentra uno de sus amigos, ¿no? Pero haz de cuenta que dice, ay, hola, ¿cómo estás? Le da su beso y lo abraza, ¿no? Y le dice, no, no, y le dice este amigo, no, no, cuidado, cuidado con mi amiguita, ¿no? Yo tampoco me di cuenta, pero hagan de cuenta que, bueno, no, no hagan de cuenta, tenía en el cuello una serpiente rodeándole el cuello, ¿no? Y esta amiga así de, ay, ay, no puede ser, ni me di cuenta, no, no, no, ay, no, no, qué miedo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ay, no, no, no. Hasta se puso roja de que dijo, híjole, de la que me salvé, ¿no? O sea, ya, o sea, sí, ¿no? O sea, así, oh, no, ay, no, no, no, no, no. Ay, no, no, perdón, no, no, no, panto, ¿no? Y se quedó traumada así de, ay, no, no. Sí, pues ella se estuvo riendo, ¿no? Así como que toda la conversación, ¿no? Sí, pero no se dio cuenta, que ha de haber pensado igual que yo, ay, una bufanda de leopardo, ¿no? Algo así, ¿no? No, era una serpiente, yo no me di cuenta tampoco, así de, ¿no? Ay, no, que es una serpiente real. Sí, no, pero bien domada, porque hagan de cuenta que este amigo estaba acompañado por otro amigo, y este otro amigo, hagan de cuenta que la agarró del hocico y como que le dio besitos a la serpiente, ¿no? Porque obviamente, o sea, pero así como que muy toscamente, pero no hizo nada la serpiente, ¿no? Súper domada y ya ven, ven que ya son súper serpientes, ¿no? Súper hurañas, pero no, sí, ¿no? Muy tranquila la serpiente, ¿eh? Pero bueno, no, no, bien, no, qué espanto. Y esta amiga abrazando al amigo con la bufanda de serpiente. Bravo. Bueno. Ok, ya el 8 de junio, ya este es el último día que les voy a contar sobre Slowly, sobre la clase de Slowly. Iba a exponer este niño sordo que canta cantadito, que habla cantadito. Es que no han de escuchar, parece retrasado mental, de verdad. Sí parece que tiene ahí como algo en el cerebro que no lo deja hablar bien, pero bueno. Entonces, tomé mi teléfono, sí. Sí, y esta Mexi estuvo de rogona mandándome mensajes. Ah, sí. Ah, sí, qué sorpresa. Ah, no, me mandó una foto. La única noticia importante soy yo. Un gato sobre un periódico. Está en línea, Mexi. ¿Qué más? No sé qué decirles, la verdad, estoy anonadado con Cookie Run, con el Cookie Run. Ok, ya el 8 de junio, es que ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre, pero ya voy a terminar. Ya me voy a ir a mi casita a comer algo. Ya voy a ir a la casa de mi abuelo a tragar algo. Entonces, le toca exponer a este niño sordo, ¿no? Y entonces en una de esas, ahí le empezó. Bueno, yo les voy a presentar, pues, lo que, lo que teníamos que, pues, lo de ser, ¿no? Lo de, lo del principio de, cooperación, de... Grice. Ah, bueno. Está bien, ¿no? En toda la exposición conté 35 estes de este chavo. Entonces ya sabrán la maravilla, la sinfonía de Bepanthen que tuve que escuchar a lo largo de la exposición. Fue así. Ay, Dios mío, trágame tierra, trágame muchos estes, muchas... Obviamente, nada más conté esa muletilla, ¿no? Pero obviamente tuvo varias muletillas, ¿no? Como, bueno, pues, como les decía, ya ven cómo canta, así hermoso, ¿no? Pues, lo de Grice, pues, y aparte hablaba súper alto y era así como, mis oídos, cállate, cállate, no me interesa, no expongas. Ay, ¿por qué soy tan mala persona? ¿Por qué mi mochila pesa? ¿Por qué mi bolsa pesa? Ah, es que traje paraguas por si llovía. Es que ni vi el clima y ya fue así como que, híjole, no llévate el paraguas, ¿no? Pero bueno, a ver. Ella luego dice. Ya luego, obviamente, es slowly interrumpiendo como siempre. Fue así. No, a ver. Bueno, pero obviamente traen algo más, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta pues, todas las máximas que considera Grice para que se lleve a cabo este principio de cooperación y que estas máximas pues están inconscientes de todas las están conscientes, se supone que están conscientes en todos los participantes que están involucrados en la misión del contexto, ¿no? Y dice sí, pues eso era lo que iba a explicar, lo que iba a decir. Lo que iba a decir, de hecho, pues Grice pues pone un ejemplo, pues algo sobre una vaca, de hecho, algo, o por ejemplo el de la sal que nos propone ser como para analizar actos de habla indirectos, también lo podemos aplicar en el principio de cooperación de Grice, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál ejemplo? No, pues algo de una sal y una vaca. Explicaba así el principio de cooperación, ¿no? Dice Leticia, bueno, pero hay que decirlo completo, o sea, no puedes estar ahí diciendo cosas completas, porque si no pierdes a tus compañeros en estos temas, y pues si no haces el ejemplo completo, pues no hay como firmar lo que tú dices, ¿no? La otra niña así como de con cara así de... Pero es que no me lo sé de memoria, nada más lo estaba diciendo como breviario cultural para lucirme, así de, pues, es Loli así de, no, si vas a decir algo lo vas a tener que decir completa e íntegramente, si no, te callas y te bajo tu patio. Bueno, pues ahora, ¿quién más? A ver, ¿qué más? Tampoco pasaron muchas cosas, la verdad, ¿eh? Qué triste, ya se está poniendo bien aburrido la clase de Loli, ¿no? Tan siquiera ya... Era así como poner atención, pon atención a las clases de Slowly porque ese es tu episodio siguiente, ¿no? Pero ya es así como que no. Bueno, y luego dice, ya al final de la clase dice, Bueno, les voy a dejar estos ejercicios. A ver, creo que sí traje unos ejercicios sobre actos de habla indirectos para que pues vayan ejercitando la mente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya dice esta, ella dice, pero pues, ay, no sé si lo traje o no. Creo que no, sí, creo que se los voy a deber. Ah, no. Sí, creo que sí se los voy a deber porque, pues, sí, ¿no? Pues sí, es que no lo encuentro. Entonces, no, miren, aquí está. Sí, bueno, entonces les voy a dictar unas oraciones. Bueno, ayer le dije a Mexli que me contestara, ¿no? Tampoco le dije a Doris, no sé por qué, que me contestara, ¿no? Pero, y como la vi el viernes, fue así de, ay, ¿por qué no se me ocurrió decirle, contéxtame, ¿no? Pero bueno, entonces le hablé a Mexli nada más para decirle, contéxtame, ¿no? La verdad es que no quería hablar de nada con ella, porque pues nada más interrumpe y no me deja trabajar a gusto, ¿no? Especialmente si no ayuda, y pues tengo que ser una guía de 5000 años, ¿no? Entonces resulta que dijo, bueno, ya cuando sacó la hoja, ya dijo, bueno, se los voy a dictar. Y dice Leticia, bueno, les voy a dictar. Entonces, la oración dice, A dice, Juan va a venir, A dice, Juan va a venir, y B contexta. Entonces así, y B contexta. ¿Cómo que contexta? Y hace así, pero ¿por qué contexta? Y ya pues, y ve contexta, no, pues, no sé, ¿no? Y ya, pero dictó como 5 enunciados y decía, seguía diciendo, A dice esto y ve contexta. Y hasta lo escribía en el pizarrón, nada más escribió una, ¿no? A ver, sí lo escribió en el pizarrón todas las oraciones, ¿no? Pero decía, pues, pero como no ponía B contexta, así literalmente, ponía B dos puntos, así, pero era así como que, y B contexta, ¿no? Ya hasta el final de hagan de cuenta que del último caso de entre A y B, fue así como, y B contesta, pero al final fue así como, B contexta, fue así, pero ¿por qué dices contexta? Eso ni existe. En español, quién sabe, no es común en español que diga contexta. O sea, y aparte se dice, o sea, se escribe como contesta, no se escribe con X, ¿no? Y es así, bueno, y ve contexta. Y obviamente no faltó el mocoso ruidoso que dice, cuchillo, contextame. Y ya, bueno, no falta el emperador de artículo neutro que dice, contextame, güey, ¿no? Bueno, obviamente, pues, ahora sí que fue todo su cara, porque, pues, estábamos enfrente del escritorio, nos sentamos enfrente del escritorio de Slowly, ¿no? Entonces, así como que, también, ¿no? Pero la primera vez fue así, pues, y ya la segunda y la tercera ya fue así, pero ¿por qué dice contexto? Y luego ya dice cuchillo, es para ponerle mayor fuerza y locutiva. Es decir, no tengo idea de lo que es fuerza y locutiva, pero se escucha bien cuando yo lo digo en este contexto de contexta, ¿no? Pero bueno, así de, para agregarle, está bien, contexta, y ve contexto, okay. está bien, que contexte ve, bueno, pues ya, y ya ve contexto, ¿no? Entonces, pues ya, y entonces, pues Mexli no le he contestado a Mexli, y así, ¿no? Y este salón tiene un chorro de luces, y y ya, ¿no? Entonces, bueno, ya la pregunta del millón, ¿en qué salón estoy? Estoy en el salón B207, pero yo creo que ya me voy a cambiar al B208, que la maldita puerta no cierra bien. Por si me quieren visitar, ¿no? Entonces, ya la escuela, yo les aviso que qué días voy a estar, qué sábados voy a estar en el B. Ya no veo el gatito. Sí les comenté que vi un gatito. Es el gatito del edificio B, porque siempre que lo ve está en el edificio B. Sí, le gusta este edificio, ¿no? Y luego le dan de comer, ¿no? Ya le voy a traer de comer. Le voy a traer sus croquetas Minino Plus, que le encantan. Ay, sí, es que pobrecito, está bien delgado. Y aparte, pues ni modo de darle croquetas de perro, ¿no? Porque creo que aparte le hacen daño, entonces, pues no, ¿verdad? No. O sea, creo que lo dejan ciego las croquetas. En la calle que un niño decía, ¿sabes que si le das croquetas de perro a un gato, se pone ciego? O sea, se ciega. Sí, y yo sí, qué bueno que me dice. Yo estaba pensando así estúpidamente, y si le tengo croquetas de perro de este humano, ¿no? Pero así lo estaba dudando muy así de... O sea, ni siquiera era así como que le voy a traer para que tenga con qué alimentarse, pero no. Fue así como que... Y ve contexto. Bueno, entonces ya eso fue todo con relaciones lowly. Y... Bueno. Ah, no, cierto. Bueno. Ya les dije lo de los gallos, ¿verdad? Pobrecito. También tiene gallos, slowly. Bueno. Hoy cuando desperté, ahora, ah, no es por eso. La otra vez esta Maisel me comentó algo. Era también de pragmática, ¿no? Cuando creo que a ella le tocaba pragmática con Acela, digo, con este slowly. Qué mal que no la podemos tomar con Acela. Sí, pobre. Es que ¿para qué tiene hijos la tonta? Pues no, no, que no tenga hijos y ya, ¿no? Él la manda a embarazarse a la... Y nos deja aquí desamparados con la anciana de slowly. No, por favor, sigo más patético. Bueno, el caso de muchos, ¿no? Porque es muy raro que dé pragmática a Acela, ¿no? Porque aparte Leticia creo que tampoco la quiere dejar la materia. Es la única materia que da, ¿no? Entonces, no. No, yo doy pragmática porque soy la ley y la coordinadora de la carrera. Pues si nadie la quiere. Pues si nadie la quiere. Parece maldición que en la carrera, en la licenciatura, pues los profesores malos o los que tienen peor reputación, pues son los que son coordinadores, ¿no? Ya ven que también estuvo Muñoz, no sé quién ha estado antes. A lo mejor Estela, ¿no? Pero esa ya no la conocí, pues quién sabe. Bueno, resulta que creo que a Mexley le tocaba en el edificio E, la materia de pragmática, en el edificio E306, digamos, ¿no? O sea, en el tercer piso, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿no? O sea, si de pilón uno se cansa, llegando al segundo piso, imagínense. Bueno, resulta que la clase creo que era a las 2, de 2 a 4, de 2 a 2, bueno, no importa. Resulta que... eran como las 12, ¿no? 12:10, 12:05, 12:10. Y entonces dice, ¿qué? Ay, entonces ya la ven subiendo por la escalera slowly. Fue así como que, ay, ya viene slowly, ya viene slowly. Ya todos váyanse al salón, ya no pueden ir al kiosco, no. Ya viene slowly, obviamente iba a 2 por hora, pero pues ya por medio de un grupo de WhatsApp. Pues ya todo el mundo se enteró, ahí viene slowly, ya no vayan al kiosco, ya viene, ya está subiendo, ya está en el séptimo escalón del edificio E, en la planta baja, ¿no? Entonces ya fue así, ay no, vamos, vámonos, vamos. Y yo, y obviamente ese chavo que estaba viéndola, pues de repente, que parpadea, bueno, ya pasaron como otros 5 minutos y ya slowly ya va en el segundo piso. Vamos, órale, órale, ya. Métanse al salón, ya ahí viene. Y ya, ¿no? Ya todos en el salón, ya todos bien listos para recibir a la señora más aburrida del universo, desgraciadamente. Tal perro tiene más cosas importantes que decir. Pero bueno, resulta que no llegó. No llegó y todos así de llora. Y ya fue así como que bueno. ¿Y ahora qué vamos? ¿Por qué tarda tanto? Y entonces ya. Va un chavo y dice, no, pues ya no están las escaleras, pues ¿dónde está? No está en el pasillo, no están las escaleras, ¿dónde está? ¿No? Ya eran como 12:15, pues quién sabe dónde está Slowly. Ya fue así como, bueno, pues váyanse al kiosco, ¿no? Pues al final, pues ya sí, pues, bueno, pues, bueno, no, creo que nadie se fue, ¿no? Porque pues, a lo mejor es una trampa y pues está escondida en alguna parte y está en el 200B, en el 206A, entonces nada más está esperando en el momento que todos se salgan, ¿no? Dieron las 12:30, 12:35. Slowly estaba agotada, agotada así de... Ay, perdón, disculpen la tardanza, pero ay, no saben lo que me ocurrió. Ya venía en el segundo piso. ¿Y qué creen? Que me di cuenta que no tenía mis plumones. Ay, no se imaginan. Pues tenía que ir por ellos, ¿no? Pues a la coordinación. Ah, no, pues sí, pues obviamente, pues ya. Así como, creo que llegó cuarto para la 1. Nada más hubo una hora de clase porque tenía que hacer otra cosa, ¿no? Cuarto para la 1, llegó slowly, así de, ay. Y aparte, pues ya saben, ¿no? Pues estamos hasta el tercer piso, pues yo ya no puedo. Yo ya no puedo, es mucha carga para mí esto, la verdad. Ay, no. No, de verdad, a mí no me conviene. Y ya fue así como que, bueno, pues... Así como que, bueno. Y ya fue así como... Ay, no, denme un respiro, por favor. Vamos a empezar la clase a la 1 porque yo ya no aguanto. Ay, no aguanto. no aguanto mis varices. Déjenme sentarme. Ay, mis celulitis. Ay. Ay, otra vez los tambores. Bueno, quién sabe dónde están los tambores. Y y ya, ok, ya. Ahora sí, eso es todo lo que tenía que contarles de Slowly. Bueno, hoy es sábado y les voy a contar mi travesía. Yo les voy a contar como que todas las diferencias que hay cuando es entre semana y cuando es sábado, ¿no? Entonces desperté y pues todo el mundo estaba dormido, ¿no? Naturalmente. Mi tía se fue temprano al gym, pero tardó 25 años en llegar. Llegó exactamente cuando yo me iba y se fue súper temprano, ¿no? Me desperté a las 8 y todo el mundo estaba dormido. Estaba todo el mundo despierto, ¿no? Desperté como creo que 8:30. Bueno, me bañé, ya están todos dormidos otra vez. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces me puse a jugar Cookie Run, ¿no? Porque, pues, sí, ¿no? Entonces me iba a preparar ya como a las 10:30, 11 ya. Pues mis cosas ya para irme, ¿no? Y generalmente hago como 50 minutos de recorrido. Si voy lento, hago como 50 minutos a una hora. Entonces, sí, pues me fui con pues relax, ¿no? Entonces dije, ay, pues voy a ver qué diferencias hay entre el sábado y un día entre semana, ¿no? Bueno, naturalmente, pues la escuela que está ahí, la secundaria, hay una secundaria ahí, y, pues ahí no, es una primaria y hay un kinder enfrente. Está cerrado, ¿no? El puesto de los tamales se puso más temprano, eso sí. El puesto de los tamales se puso más temprano y pues ya había mucha gente, ¿eh? El taller mecánico que también está ahí, también estaba abierto, pero pues no estaban como, digamos, los señores que tienen el taller, pero sí estaba abierto. Había un puesto que parece que nada más abre los sábados porque entre semana no está. Sí, quién sabe de qué sea, ¿no? Entonces, pues, pero es un puesto, ¿no? De garnachas, ¿no? Sí, una mesa gigante para las que quepan y quién sabe qué damos, ¿no? Pero después, ya subí al metro y así. Subí al metro, un señor así como la tercera edad que traía su conjunto deportivo. Sí, pensó que lo estaba siguiendo porque pues salió, digamos, de una cuadra antes del metro. Y pues cuando volteó en el metro vio que yo estaba atrás de él, ¿no? Y ya como que se subió las escaleras rápido y ya, ¿no? Pero también fue así como... Y ya entró al metro y se volvió a voltear y pues ya también bajó las escaleras también rápido. Porque pensó que yo lo estaba siguiendo y yo decía, ay, qué... Lo que hace la delincuencia en una persona. Nada más, casualmente, ¿no? Yo no me fijo generalmente quién me está siguiendo, ¿no? A menos que escuche pasos así como que atrás. Es así como que disminuye la velocidad y deja que la persona pase, ¿no? Porque si no vas a estar con la tentación de que se te van a saltar o la fregada, ¿no? Pues el metro estuvo vacío, ¿no? Presentado todo el recorrido. Ahora sí que hagan de cuenta que, pues, como yo me bajo en el Guami, pues ya. Pues hay que bajar las escaleras y volverlas a subir, ¿no? Para irse del lado de donde está la escuela, ¿no? Donde está la Electra y así, ¿no? Y ahí hay unos puestos, ¿no? Ahí del camino del metro al Banco Azteca, pues hay unos puestos, hay varios puestos. Creo que estaban los mismos puestos abiertos, ¿eh? Si acaso no habrá abierto un puesto, ¿no? Pero sí. Casi no reporté diferencia, ¿no? No vi diferencia. Cuando llegan ustedes aquí a la universidad, la toma de agua, están todos los camiones puestos, pues digamos, para rellenar sus buenos miles de litros de agua, ¿no? A repartirlos o no sé qué. Finalmente, cuando ustedes llegan a la universidad, pues todo está cerrado. De hecho, nada más hay una entrada, me parece. Creo que está nada más abierta la entrada de Rafael Atlixco y la que está, digamos que donde está la cuchillita, donde está enfrente una tienda de abarrotes, algo así. Ahí, donde está un sitio de taxis, esa entrada también está abierta y creo que ya. Y la mayoría de los puestos están cerrados. Y también las papelerías y así, nada más la miscelánea, donde está el sitio de taxis. Como que esa área de los negocios sí está abierto, una papelería, creo que la escondida, creo que es la escondida, no sé cuál, hay una papelería abierta que está ahí, y también la papelería de Todo en Copias está abierta, y lo demás pues está cerrado, literal, hay un señor que vende tamales, y ya, y Y cuando ustedes entran a la universidad, pues hay un guardia, ¿no? Pero pues obviamente no les dice nada, ¿no? Como es pública, pues entra al puerto. Pues entra y no me importa. Y ya, ¿no? Y entonces ustedes salen de, digamos, de aquí. Y entonces ya entran y hay como 99.99% menos de gente. Pero sí hay gente, ¿no? O sea, no está así como solitaria la escuela. De hecho, no, como a las 2 está. Sí, sí hay gente, pero no, o sea, no tampoco digan, uy, no, un chorro de gente, no. No, no, o sea, hay gente que está tomando un recreo o algo así, pero sí, hagan de cuenta que sí. Si ustedes voltean a cualquier lado, hay por lo menos una persona, ¿no? Máximo 2 o 3, ¿no? Ya digamos a esta hora, como a las 2, 2:30, ya no hay gente, ya casi no hay gente. Casi no hay gente, hay como, no, casi no hay gente, de verdad. Y extrañamente, la otra vez que vine en sábado, también el edificio B estaba abierto, pero nada más en el segundo piso. No sé si el tercero también esté abierto, pero pues, si entras al segundo piso, pues ya tienes acceso a todo el edificio, ¿no? Y ahorita, pues no hay gente, la verdad. Yo la primera vez que vine y dieron las 2:30, fue así como que, híjole, así no hay, digo, ya no hay gente, ya no habrán cerrado ya la universidad. Ya me quedé aquí encerrado, no. Pues no, no, todavía había poquita gente, así mínima gente, una o dos personas y ya. Así que creo que esta ya es la salida. Y sí, el edificio D está abierto, porque es el Celex, ¿no? Entonces sí, el Celex está abierto, pues necesitan algo, pero obviamente la oficina de atención, pues no, no está abierta. No está abierta y ya, ¿no? Entonces esas son todas las diferencias que encontré. Pues la mayoría de las diferencias radican en esta escuela, ¿no? Y en sus alrededores, que todo está casi cerrado, ¿no? Nada más el edificio D y el B están abiertos. Y así, ¿no? Entonces ahí está su audio. Está S3. ¿Quién sabe qué episodio es este? Ustedes ya lo descifrarán, ¿no? Ya a mí ya me déjenme tranquilo, ¿no? Porfa, ya. Ahí disfruten su fin de semana, hagan tarea, no sean irresponsables, no sean impuntuales, porque luego nadie los quiere invitar a salir toda la semana. Entonces, bueno, pues ya ahí ustedes ven, ¿no? Bueno, sale bye, ya me fui.